que han estado en diálogo y siguiendo las políticas de las Fuerzas Armadas. Para eso, Bea, estamos en contacto con Cachito Fuchman de la Asociación de Exdetenidos y Desaparecidos para que nos pueda contar un poquito cómo ven ellos, en específico el decreto de ayer. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, estamos estrenando un nuevo ciclo de este programa sobre derechos humanos, que es Este es el Día. Parece que el decreto de ayer nos vino a dar el pie para iniciar el ciclo con más fuerza. Sí, desgraciadamente el decreto de que ayer firmó el presidente de la Nación es un grave retroceso, porque lo que está haciendo es volvernos 40 años y casi, digámosle, 32 años para atrás, al momento del fin de la dictadura, ¿no? Ese decreto que en su momento no es que daba ninguna garantía, ¿no? Porque decir que había un control de la sociedad civil sobre las Fuerzas Armadas no era cierto, pero ponía un límite, digámosle, a el tema de la discrecionalidad de los ascensos dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas. Y en este momento lo que ha hecho el presidente Macri es más que nada darle un mensaje a las Fuerzas Armadas diciéndoles, señores, prepárense para lo que ustedes siempre han hecho. Bien, mi nombre es Beatriz Blanco. ¿Cómo estás, Fuchman? ¿Qué tal, Beatriz? Quisiera saber vos qué evaluás acerca de la repercusión de esta autonomía del poder civil y político en relación al curso futuro de los juicios por la memoria, la verdad y la justicia. Lo que es más que nada con respecto al tema de los juicios es avalar en cierta forma elementos que han hecho hasta el presente. O sea, el requerimiento, por lo general, desde los tribunales se hacía requerimiento sobre los destinos de los diferentes represores. Y depende de la fuerza realmente la información que recibíamos. Lo que le está diciendo es, muchachos, si quieren envían, si quieren no envían. Lo que le está diciendo es, ustedes pueden volver a hacer lo que quieren. Ese es el elemento con respecto al juicio, porque si hacemos memoria, cuando sale esa resolución de Garré como ministra, en esa resolución, justamente si uno iba del libro que se había editado en ese momento para dar acceso a las Fuerzas Armadas, a toda la información, si uno se iba a las partes justamente de la Armada, decía textualmente que la información que había ahí no iba a servir para mucho. Bien. Hola. Sí, estamos escuchando. Entonces, atentamente. Realmente, no solamente eso, sino porque este sí es un problema del poder político, nunca del poder político se dio ninguna información sobre quiénes integraron los diferentes grupos de tarea. Como máximo, lo que se podría llegar a conseguir era las hojas de destino. Y en base a esas hojas de destino, tratar de sacar alguna información. Más que nada, volvemos a decir, más que un cambio de gran influencia sobre los elementos reglamentarios, esto tiene que ver con el elemento simbólico. De acuerdo, Lo que le está diciendo es, señores, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Es que dijo, apenas estábamos recordando el cordobazo el domingo, el lunes nos despertamos con un presidente que les decía a las tropas que los teníamos muy abandonados. Así es. Eso, el abandono, la falta de reconocimiento público a las Fuerzas Armadas, se lo ganaron ellos con la tortura, la desaparición y la entrega del país. Ahora, esto cuando dice los teníamos abandonados es reforzar la autoestima de tropas que han disparado contra sus propios hermanos. Y como vos decís, me parece que este mensaje abre un camino de intercambio simbólico que nos tiene que tener muy atentos. Así es. No es casualidad varios temas. Por un lado, como vos decías, el tema que esto se haga justo después de a dos días, recordar el Cordobazo. Y el Día del Ejército. De esta gesta heroica. Y después de que el ministro de Economía haya pedido perdón a España por el trato que recibieron en estos últimos años los capitales españoles. Y sí, más que españoles, europeos. Estamos necesitando un ejército de San Martín, es evidente. Va a tener que volver para liberarnos nuevamente de los realistas. Nos fuimos 200 y pico de años atrás. Estamos atrasando un poquito. Efectivamente. Y junto con eso, el otro elemento simbólico, el que estaba sentado ahí adelante en el día del ejército, no era otro que el general Milani, el que fuera jefe del ejército tras haber sido el jefe de los espías y tras haber participado, ni más ni menos que en la desaparición de Agapito Ledo y de los otros tantos compañeros. Para ir cerrando, y sí, vas dejando pistas de conspiración futura que preocupan. Sigamos el proceso de cerca, pero antes de... Ayer se fue publicado en el Boletín Oficial ese decreto y hoy tenemos una brutal represión en la provincia de Riteri a los trabajadores de las Cardi que estaban peleando por la recuperación de sus compañeros. Creo que lo preocupante de todo esto y lo que debemos estar alerta es justamente el tema de que no estén preparando nuevamente a las Fuerzas Armadas para que vuelvan a intervenir en los asuntos internos del país. Así es, así es. No solamente como lo vienen haciendo en el tema del espionaje interno, sino directamente intervenir en todo el elemento represivo. Mientras tanto, desde el 2001 o fines de la década del 90, han equipado a las fuerzas de seguridad de una forma, me acuerdo, los destinos del dinero del Fondo de Reparación Histórica de Duhalde, que ha servido para equipar a policías, gendarmes, prefectos, que se han vuelto en cierta manera una cierta fuerza de ocupación, porque no sé qué hace un gendarme en el medio de una villa o un prefecto en la puerta de un ministerio. Tienen destinos bien pautados. Sin embargo, eso se naturalizó. Totalmente, y ten en cuenta que en el año 2003 había 43.000 efectivos de la policía bonaerense. Ahora hay 90.000. Hoy tenés 93.000 efectivos. Sí, sí. Creo que Rodolfo Walsh, en su carta, recordada carta abierta, escribía que en el reino del terror lo único que aumenta su producción justamente eran los secuestros, la tortura. Y tendríamos que recordarnos de eso, porque a los únicos estatales que le dieron más del 31% justamente fueron a la fuerza de seguridad. Lo único que aumenta su producción en este país, donde los propios índices oficiales dicen que retrocedió la construcción, reconstruyó la industria, es justamente las fuerzas represivas. Pensaba, mientras los escuchaba, que en cierto sentido en los barrios y en los sectores populares, esto que ustedes están diciendo, ¿no? La presencia policial, la presencia de actos de violencia policial no es algo nuevo, y con este gobierno lo vimos incrementarse aceleradamente en el último tiempo, pero sí, a veces en todo este discurso que aparece también en los medios y socialmente de las herramientas de la democracia y de cómo se sienten tan lejos a veces los mecanismos formales, como un decreto del barrio, por ejemplo, y cómo en esos pequeños puntos que son de repente medio técnicos, como este de lo que ocurrió en este decreto, se van haciendo avances bastante, bastante groseros, ¿no? En una concepción de las fuerzas de seguridad, en una concepción del mundo que obviamente no nos beneficia en lo más mínimo, pero que es importante atender. No, seguro. El hecho más preocupante, y eso se ve en las barreras populares, es que nuevamente el enemigo vuelve a ser el pueblo. Hoy las fuerzas de seguridad no tienen nada que ver con los temas de seguridad que la gente reclama diariamente, sino están totalmente para reprimir al pueblo. Y ese es el elemento más preocupante. Y este decreto que publicó el presidente Macri, la preocupación, porque justamente es un mensaje a las Fuerzas Armadas para que vuelvan a estar disponibles si la lucha del pueblo sobrepasa a las fuerzas de seguridad. Claro, porque cuando no hay dinero, cuando no hay comida, cuando no hay trabajo, la crisis cierra con balas. Así gracias, no, gracias Cachito Furman. Y por vamos favor, a seguirlos. A ustedes, y creo que una de las mejores respuestas que podemos dar es acompañar a todos los que luchan, y el 26 de este mes, cuando se cumpla el nuevo aniversario por el asesinato de Maxi Darío, estemos todos juntos en el puente, recordando a Maxi y Darío como se debe, y eso poniéndolo al tanto a este ajuste como la represión de hoy. Así lo haremos. Gracias, Cachito Furman. Adiós. Estuvimos hablando con Cachito Furman.